11 de la mañana, 7 minutos. Hoy arrancábamos Mañana de Radio en la 36, hablando de esta inauguración oficial que, con la presencia del presidente Lacalle Pou, se va a hacer del tren, del llamado Ferrocarril Central, el tren construido al servicio de UPM. Y comentábamos de una declaración que han dado a conocer una serie de espacios sociales, de colectivos sociales, como Movimiento por un Uruguay Sustentable y No al Tren de UPM, que tiene varias representaciones de acuerdo a lugares que se han visto afectados por el tren. Tenemos en línea a Beatriz Biglioni, que es precisamente del colectivo No al Tren de UPM para la zona de Colón, Sayago, Peñarol. Beatriz, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros en la mañana, que bueno, el tiempo se pone en sintonía con lo que el significado quizá de la jornada, porque es un día gris para el país, de acuerdo a la valoración que ustedes hacen en esta declaración, Beatriz. Sí, exactamente. De acuerdo, estaba pensando en eso cuando me llamaron. Es un día que acompaña el sentimiento de los corazones de las personas que estamos involucradas en el tema. Por diferentes motivos estamos involucrados. Yo vivo en el barrio Colón, estoy a 3 cuadras de la estación Colón, y bueno, a mí me afecta todo esto desde que me enteré, no solo por la cercanía de este tren que va a pasar por allí, en un lugar por donde cruzamos miles de peatones, porque hay escuelas de un lado y del otro de la vía, hay ferias vecinales, es un barrio muy populoso, y bueno, no solo por eso me afecta a mí, sino por un montón de facetas que tiene todo esto del tren, ¿no? Claro, claro. En cuanto a la expoliación de los bienes naturales, bueno, un montón de cosas, muchas facetas. Ustedes, así que sí, un día muy triste. Ustedes desde hace tiempo, a nivel de vecinos de esa zona como de otros lugares, han venido reuniéndose, trabajando para exponer los perjuicios de un tren como este, de un emprendimiento como este. Sí, desde hace más o menos 4 años y medio. Ajá. Estuvimos, yo participé en la iniciativa legislativa que se hicieron en, bueno, desde aquí hasta Durazno, ¿no? En los diferentes municipios participamos, bueno, juntamos firmas, tratamos de comunicar a la gente. Claro. No fue una tarea fácil porque estábamos hablando de algo que no estaba informado. Entonces la gente, teníamos que pararnos en la calle a hablar desde un principio de todo el tema, ¿no? No fue fácil, llegamos a muchas personas, pero algunos nos escuchaban y como que quedaban sin entender, porque claro, no había una información en la prensa, ¿no?, oficial de todo este tema. Claro. Y bueno, después vino la pandemia, bueno, un montón de otras circunstancias. En algunos lugares se logró juntar las firmas que se requería para presentarlas, pero después no dieron lugar, o sea, no las aceptaron. Y acá en Montevideo no llegamos al número, ¿no? Tampoco, por todo ese montón de circunstancias. Claro. De todas maneras, la realidad de la puesta en marcha del tren no implica que ese debate, esa lucha, digamos, por plantear ante la opinión pública lo que significa esto, termine, ni mucho menos, Beatriz. No, ni mucho menos, y por eso se emitió este comunicado de prensa, que es como un resumen muy, muy claro y muy concreto de una de las facetas, ¿no?, la económica. Y después en este comunicado de prensa se habla de otras características, ¿no? La velocidad del tren, que se dice que va a ser una, pero no va a ser esa velocidad de 80 kilómetros por hora. Va a demorar muchos minutos. Va a pasar por cruces que están muy cercanos, por ejemplo, acá en Montevideo, ¿no? Claro. De vehículos. En esos minutos que va a demorar en hacer ese cruce, se va a colapsar porque los vehículos se van a hacer haciendo fila a fila y se van a cruzar con avenidas que están a su vez con otro tránsito. Ese es uno de los inconvenientes, ¿no? Del tren pasando por unas zonas tan pobladas. Claro. Además, Beatriz, en esta declaración ustedes denuncian el costo realmente. ¿Cuánto va a significar para el país el sostenimiento de esta infraestructura, ¿no? Sí, sí. Que son $500,000 diarios durante 15 años, que todo ese dinero que vamos a volcar a las arcas de estas empresas constructoras, es dinero que no va a ir para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Para escuelas, para hospitales, para infraestructura general. Sí. Con todos los problemas sociales que estamos teniendo, ¿no? Exacto. Sí, porque se apunta, como vos habrás visto, hubo algún informe televisivo en estos días, que claro, se muestra esto como parte de un camino que da trabajo a gente, pero no se pone todos los elementos sobre la mesa para valorar cuál sería una forma, digamos, productiva de generar fuentes de empleo y no por este camino, ¿no? Claro, porque serían fuentes de empleo las que necesita el país, fuentes de empleo legítimas, duraderas, sin dañar el nuestros recursos naturales, sin regalar prácticamente nuestros recursos naturales, y fuentes de trabajo, además, que por ejemplo en la planta de UPM ya se terminaron esa cantidad de fuentes de trabajo, y en el tren, en la construcción de la vía y todo, bueno, son gente que trabajó, pero ya no está trabajando más, ahora está todo terminado, y nos quedamos con este tren que lo veremos pasar y lo pagaremos este importe, y las fuentes de trabajo se siguen necesitando y no son legítimas, y además está el otro tema de que, por ejemplo, ¿no?, nosotros enviamos los troncos, ¿no?, de la forestación de miles de hectáreas en el país, y que se proyectan otras miles más. Pero para la forestación las fuentes de trabajo son mínimas, se hace con máquinas. Y a su vez, para forestar se eliminaron campos productivos, o sea, quedaron cascos de estancias enterrados en esos terrenos donde se están plantando los eucaliptos, los árboles. Exacto. A veces son pinos, para hacer estos monocultivos, ¿no? O sea, las fuentes de trabajo que se eliminaron también para hacer este tipo de producción. Exacto. Es materia prima para UPM. Sí, hay mucho por seguir diciendo de todo esto a la opinión pública, por hacer esclarecer. Mirá, te digo, por ejemplo, te adelanto y con eso le contamos a la audiencia también. El jueves vamos a hablar con finlandeses, vamos a hacer un contacto con Finlandia por una obra de teatro que se está haciendo allá con participación de uruguayos que cuestionan a UPM, que conocen el accionar de UPM como empresa en Finlandia además, pero que en la obra denuncian las consecuencias de UPM en nuestro país. Así que, así como trasciende hasta la propia Finlandia, este tema hay que seguirlo manejando aquí en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y en Finlandia, que esta planta no se permiten, ¿no? Este tipo de plantas. Claro. Acá sí les damos la bienvenida. Bueno, Beatriz, no sé si querías decir algo más en el cierre. Te agradecemos este contacto. Yo les agradezco a ustedes por la difusión y, bueno, personalmente yo voy a seguir trabajando en estos colectivos. Son una gente que estamos todos en esta sintonía y bueno, yo por mi parte voy a seguir trabajando con ellos y ellos también, ¿no? Estamos firmes en nuestras convicciones. Y la idea totalmente es que estos colectivos que se fueron armando en distintos puntos donde pasa el tren sigan atentos. A través de ellos podemos nosotros ir, digamos, vigilando el desarrollo de esta actividad, ¿no? Sí, exactamente. Estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la difusión. Chao, hasta pronto. Hasta pronto.